anunciaremos el ganador de $1,000,000. ¡Sí! $1,000,000 para que celebres la Navidad y el año como se debe. Además tendremos 4 premios de $200,000 para la cena de Navidad. Más información de 6 a 8 de la mañana en Radio Santa Fe. Participa en el fin de año Radio Santa Fe. Me gusta más. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el futbolista argentino Lionel Messi llegó a Qatar con una maleta que tenía una calcomanía del escudo del club Boca Juniors, como se puede observar en una imagen que circula en redes sociales? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores verificaron y encontraron que se trataba de un montaje. La imagen fue modificada digitalmente. La foto original del capitán de la selección argentina llegando a la sede del Mundial no contiene el escudo del Boca Juniors. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Así suena Radio Santa Fe. Hola, Soledad. No me extraña tu presencia. Hoy por las calles del amor estoy tomando. Nací en el sur y mi techo han sido las montañas. La papa, la fulana, ¿quién me lo quitó? Radio Santa Fe 1070M, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche, en punto. Feliz Navidad y próspero año 2023, les desea Radio Santa Fe. Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Tiene nuevo y Navidad, el nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Un saludo cordial desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, a todos los seguidores que gustan de la música argentina. Para el doctor Peláez y Libardo Bedoya Naranjo, es motivo de alegría compartir con ustedes cada 8 días esta música. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. La producción es de Odeon Radio. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se encuentra en esta temporada de fútbol? Pues muy bien, afortunadamente, muchísimas gracias, pero ante todo un agradecimiento a quienes nos van a acompañar a través de Odeon Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 AM y la estación Quinchía Estéreo en Risaralda. Y hoy traemos, espero que para el gusto de nuestros oyentes, un programa que se ha montado o se ha armado con dúos mixtos, mujer y hombre. Y vamos a encontrar algunas curiosidades cuando vamos detallando alguno de los temas o varios de los temas. Y para iniciar un clásico, la comparsita que recordemos a quién pertenece. A Gerardo Hernán Matos Rodríguez, Enrique Pedro Maroni y Pascual Contursi. Está ya con versos. Aquí vamos a escuchar, pues, dos personajes que usted va a presentar, doctor Hernán Peláez, muy interesantes. Sí, señor. El dúo lo arman o lo forman Sabina Olmos y Charlo, que fueron marido y mujer. Lo curioso de este tema, de esta interpretación, es que es un conjunto que dirigía el mismo Charlo, que además tenía faceta. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Si supiera que aún dentro de mí la conserva aquel cariño que tuve para ti, que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera todo lo que te he amado, todo lo que te he amado, volviendo a tu pasado? ¿Se acordará de mí? Mis amigos ya no vienen ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho. De si percanza que has hecho de mi pobre corazón, salgo todo abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana, como cuando estaba vos y aquel perrito compañero que por su ausencia no comía al verme solo el otro día, también me dejó. Si supiera dentro de mi alma, de mi alma, conservo aquel cariño, el cariño que tuve para ti, que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera, vida mía, que te olvida, cielo mío, volviendo a tu pasado, se acordará de mí? Diríamos que la vida de Sabina Olmos fue bastante complicada. Ella, su nombre original era Rosa Herminia Gómez. Después, pues, Sabina Olmos. Ella falleció a los 85 años porque tomó la decisión de suicidarse. Vivía en un barrio villalugano y desde el noveno piso de su apartamento se lanzó al vacío. Dicen que la había afectado y se había deprimido mucho por la muerte anticipada de su compañero Charlo, pero ellos terminaron separados. Pero en su historia también, cuando ellos se casaron, mire usted qué curiosidad, Libardo, los anillos de compromiso, las alianzas que llaman, se las regaló Eva Perón. Ella era muy amiga de Eva Perón. Y esa amistad inclusive le valió que cuando llegó la llamada Revolución Libertadora por allá en el 55-56, ella tuvo que marcharse al exilio en compañía de Charlo. Vivieron mucho tiempo en México, hicieron giras por América, por España. No tuvo muchas grabaciones. Realmente, pues, tenía, digamos, un estilo interesante, pero claro, había otras mujeres de mayor capacidad o que tuvieron más recorrido, ¿no? Pero fue muy trágica la vida de esta Sabina Olmos, ¿no? Que fue actriz también. Sí, claro. Parece que el matrimonio no tuvo mucho éxito. O sea, prácticamente una tragedia, es lo que cuentan las historias. Sí. Charlo vivió también mucho tiempo en Venezuela y esta Sabina Olmos tuvo el privilegio de grabar dos temas con la orquesta típica Víctor, doctor Peláez. Muy bien. Bueno, vamos a ver si el tango que viene a continuación nos trae mejores recuerdos. El tango se llama Sin Sabor. Sus autores son... Ascanio Donato, la música, César Vedani, hizo los versos. Y esta grabación de la RCA Víctor, 5 de junio del año 1939 para la RCA Víctor. Y seguramente usted, doctor Hernán Peláez, va a contar que este fue otro matrimonio. Así es. Bueno, pero escuchemos la interpretación que hace del tango Sin Sabor con la orquesta de Edgardo Donato, el dúo Horacio Lagos, Lita Morales. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Y allá en la soledad del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé. Con la ansiedad febril del día que te di todo mi ser, y al ver la realidad de toda tu crueldad, yo maldecí. La luz de tu mirar en que me encandilé, llevado en mi ansiedad de amar. Besos impregnados de amargura tuve de tu boca en su frialidad. Tu alma no sintió mi piel ternura y me brindó con tu rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco de calmar mi sinsabor, siendo inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Tengo yo muchos datos, Libardo, de Lita Morales. Solamente sabemos que Lita Morales, aquí con su esposo, como usted lo advirtió, con el amigo Horacio Lagos y con Romeo Gavio, ¿fue eso así? Sí. Fueron los cantantes estelares de Edgardo Donato, ¿no? Sí, que inclusive figuraban en los discos Edgardo Donato y sus muchachos. Los muchachos eran estos, Romeo claro. Gavio o Gavioli, Horacio Gavio. Lagos y Lita Morales. Porque tuvo además Edgardo Donato, cuyo nombre era Edgardo Felipe Valerio Donato, era violinista y compositor, pues aparte de Lita Morales, de Romeo Gavio, de Horacio Lagos, pasaron también por su orquesta Antonio Maida, Carlos Almada, Alberto Podestá, mire usted, Luis Díaz, Teófilo Ibáñez, el español. Alberto Gómez. Alberto Gómez también, Hugo del Carril, Osvaldo Morel. Roberto Maida. Jorge Ortiz, doctor, perdone que le interrumpa. Jorge Ortiz, que allí se llamaba... Juan Alessio. Se llamaba. Eso, Alessio. Edgardo Donato. Sin Sabor. Oiga, y trae... sí. Pero hay una cosa, Lita Morales sí se salió de esa orquesta y grabó con otras. Grabó con el maestro Francisco Lomuto y dejó algunos registros con la orquesta típica Víctor. Bueno, hemos presentado dos tangos. Y vamos a variar el ritmo. Traemos un vals que se llama No le quiero mirar. ¿De quién es? La música y la letra le pertenecen a Pablo Rodríguez. que era el esposo de Mercedes Simone, o fue el esposo de ella, de la dama del tango. Esta grabación es del 30 de diciembre del año 1932, lógicamente en la RCA Víctor. Usted mencionó Mercedes Simone, pues ella hace dúo aquí con Carlos Lafuente en este vals, No le quiero mirar. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Mercedes Simone, la llamaron la dama del tango. Su registro de voz está calificado como de mezzo-soprano. Ella realmente fue, después de Rosita Quiroga y Azucena Maizán y Libardo, la que sacudió un poco el estilo en el tango interpretado por voces femeninas, ¿no? Eran muy mezzo-soprano o sopranos. En un principio ellas se acercaban mucho a las interpretaciones italianas o españolas, ¿no? Y además ella tuvo clases con un profesor italiano precisamente. Bueno, una curiosidad, en el año 66 ella abrió un local de tango llamado Cantando. Funcionó apenas 2 años y allí se presentó acompañada siempre por el maestro Lucio de Mare. Ella falleció a los 86 años, estamos hablando de Mercedes Simone. Y hablemos de los números telefónicos en Bogotá. ¿Cuáles son? Sí, señor, aquí están. Y no olvidemos que a este dueto lo acompañó la orquesta de el maestro Adolfo Carabelli. ¡Qué gran orquesta, ¿no, doctor? Sí, señor, Adolfo Carabelli, que era muy versátil. Uno cree que solamente trabajó tango, ¿no? Yo creo que él fue mucho más allá del tango, Adolfo Carabelli, ¿no? Que fue director, entre otras, de la típica Víctor, ¿no? Sí, fue el primero. El primero, sí, señor. Las líneas telefónicas, doctor, son, o la línea 320-986-0448. Voy a repetirla, 320 786-0448, que por allí llegan los mensajes a través del sistema WhatsApp y el correo electrónico, que es buenasnochestango@gmail.com. Está en sintonía Jorge Montenegro en Santa Matilde, Fernando Alvarado en el J. Vargas, Dulcelina Aguirre en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, Gerardo Vargas en Medellín, Jaime Higuera en Ciudad Kennedy Cervantes, Fabio Lozada en El Galán, Wilson Arias en el aeropuerto El Dorado, desde allí nos está enviando mensajes. Adriana nos sintoniza, que en el Perdomo, allí está también Alicia Villada, bueno, hay un grupo allí de damas en sintonía de este programa. Laura Zuleta, Roberto Aroldi, presentador y comentarista de tango, están en Chapinero. Hugo García en Ciudad Latina. Y llegamos hasta aquí con Francisco Becerra, que nos sintoniza en San Mateo, doctor Peláez. Y ahora hacemos un cambio y puede ser sorpresa, porque vamos a traer un bolero. El bolero se llama Desvelo de Amor. ¿De quién es? Música y letra de Rafael Hernández. Este tema fue grabado en la ciudad de Medellín para la Casa Sonoluz. Y con esa orquesta que recuerdo que la conducía Luis Uribe Bueno, santandereano. Y habían algunos músicos argentinos que pasaban por allí, por la ciudad de Medellín, y grabaron esta joya. Esta joya porque trae un dúo integrado por los esposos Andrés Falgás y Elsa Miranda, una puertorriqueña, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Pero Falgás y Elsa Miranda en el bolero Desvelo de Amor. Thank you. templo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. Se nota la voz grave, pastosa de Andrés Falgás, pero también el tono de ella, una voz grave, tenía Elsa Miranda, que tiene una historia muy, muy, muy curiosa, Libardo. Ella era de Puerto Rico. Ella trabajó en muchas, con varias orquestas, pero hay una curiosidad. Con la primera orquesta que trabajó fue con la de Desi Arnaz. Muchos oyentes quizá lo recuerden. Era un hombre, tenía un programa de televisión, Yo Quiero a Lucy se llamaba, ¿se acuerda? Y ahí trabajaba Desi Arnaz, que también, un cubano, que también tuvo su orquesta. Pero esta niña, o esta señora, Elsa Miranda, tuvo un show en radio en Nueva York. Y allí presentó, escucha a los que presentó, a Juan Arbizu, a Néstor Mesta Chaires. Y tuvo la oportunidad de trabajar con otro argentino que era Feritucci. Pero en su vida personal desfilaron, tuvo dos parejas, ¿no? El negro Joaquín Mora primero y después Andrés Falgás, con quien grabó en Sonoluz estos temas. Ella era básicamente bolerista, ¿no, Libardo? Sí, así es. Por ahí aparecen algunos LP de aquel momento, donde ella interpreta solamente bolero. Inclusive en Sonoluz grabó un LP de 4x4, que en aquella época empezaron así. Después fueron 6 temas por un lado y 6 por el otro. Pero inicialmente era 4x4. Pero yo creo que con Sonoluz grabó 2 temas con Falgás, este que acabamos de escuchar. Sí, y esta fue una insinuación de Hernán Restrepo Duque, que era el director artístico de la RCA Víctor en Sonoluz. Muy bien. Bueno, dejamos el bolero, el tango, para traer un vals al presente. Un jardín de ilusión. Sus dueños son... El maestro Francisco Canaro, dueño de la música. La letra es de Ivo Pelay. Y la grabación del 13 de junio del año 1934 para el sello Odeón. Vale la pena en este momento recordar que tiempo después que se graba esta versión que vamos a oír, se repite con la misma cantante, pero con la voz de Ernesto Famá. Y los conocedores, a pesar de que la otra versión más nueva, más moderna, mejor sonido, dicen que esta es la mejor versión. Vamos a ver. Del año 34 fue esta grabación, calculo usted. Imagínese. Y la otra en el 42. Ah, bueno. Don Ignacio Corsini con doña Ada Falcón en el vals Un Jardín de Ilusión. Buenas noches, tango. Ojos cubiertos de bruma recuerdan los cielos del Edad. Ojos de noche embrujada parecen leyendas guardadas. Si ríen, esconden el corazón. Ocultan la desazón. Tus ojos de nimas bordados van enconchados de fascinación. La ilusión, ellos son al mirar, tienen luz de placer y ansiedad de soñar. Un color de traición se les puede juntar y me dan sensación de querer añorar. Ni lo son de quietud que sin fe ni rencor tristes van a buscar un amor. Tienense de piedad y en su dulce fialdad brumas hay cerrazón y dolor. Sus ojos de duda curtidos no quieren vender su verdad. Sus ojos vestidos de sueño ocultan su luz de piedad. Airados se cierran a la razón. Callados entornan su corazón. Sus ojos de ausencia teñidos son grises campos de desolación. Un jardín de ilusión ellos son al mirar, tienen luz de placer y ansiedad de soñar. Un color de traición se les puede juntar y me dan sensación de querer añorar. Mis dos ojos de quietud que sin fe ni rencor triste van a buscar un amor. Tienen sed de piedad y en su dulce fialdad brumas hay cerrazón y la vida de Ada Falconci fue una verdadera novela. Ella trabajó realmente en cantando, interpretando, apenas 13 años. Eso fue toda su carrera. Ella después se retiró. Tuvo un amor, amor eterno, amor sombrío con don Francisco Canaro. Y fue tanto así, Libardo, que hay dos documentales sobre la vida de Ada Falcón. Inclusive uno se llama ¿Qué me han hecho tus ojos?, que fue de Francisco Canaro, el autor, ¿no? Sí, parece que veo una dedicatoria. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Exactamente. Eso sirvió como base para un documental. Y en el año 2016 hay otro documental que se llama Viviré con tu recuerdo. Hay que advertir que el director de ambos documentales fue Sergio Wolf. Pero fue una historia lindísima de amor, ¿no?, de romanticismo. Ella se fue para un convento, ¿fue Libardo, en Córdoba? Sí, cómo no, ya se ingresó a ese convento, no fue monja, pero ingresó allí y allí se quedó, inclusive dispuso de todos sus bienes, los entregó a esa comunidad, porque recordemos que ella usaba unos coches muy lujosos, en ese momento era un carro americano que era de los más finos. Y cuando estaban preparando el segundo documental, pues ella todavía estaba teóricamente lúcida y le preguntaron que cuál había sido su gran amor, esperando que la respuesta fuera Francisco Canaro. Y dijo, no, no me acuerdo. Entonces adjudicaron esa respuesta a un problema senil. Lo cierto es que vivió 96 años doña Ada Falcón. Pero bueno, Libardo, no nos pongamos dramáticos. Vamos a traer ahora un vals que se llama Cuando no queda esperanza. ¿De quién es? Rodolfo Pascual Schiavarella. Música, letra de Manuel Romero. No encontramos la fecha de grabación, pero lo interesante es disfrutarlo, doctor. Con el acompañamiento de guitarras, Charlo, Mercedes Simone, en Cuando no queda esperanza. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Dice el refrán que quien canta sus penas espanta, si tiene razón. Todo el que canta se siente feliz y sonriente de buen corazón. Hay que cantar si se llama el amor o si se teme al dolor. Porque cantando la vida es más divertida, más dulce y mejor. Cantemos, siempre cantemos canciones de juventud. Por eso canto yo tanto, porque es el canto vida y salud. Cantemos mientras podemos, cantemos pues al cantar se olvidan las desventuras, las amarguras que hay que olvidar. Se olvidan las desventuras, las amarguras que hay que olvidar. Cuando no queda esperanza, ni nada se alcanza, ni nada es verdad. Una canción oportuna nos trae la fortuna, la felicidad. Hay que cantar si queremos que Dios oiga por fin nuestra voz. Con nuestras voces unidas, cantemos mi vida, cantemos los dos. Cantemos, siempre cantemos canciones de juventud. Por eso canto yo tanto, porque es el canto vida y salud. Cantemos mientras podemos, cantemos pues al cantar se olvidan las desventuras, las amarguras que hay que olvidar. Se olvidan las desventuras y las amarguras que hay que olvidar. Es lógico, Libardo, que los dúos se prestan más a interpretar vals que tango, ¿no es cierto? Sí. Por el ritmo. La gran mayoría de los temas a dúo son en ese género, vals. Bueno, y mire usted, para reafirmar lo que acaba usted de advertir, vamos a traer otro vals, Tormenta en el alma. ¿De quién es? Este tema tiene derechos reservados de autor. Fue grabado para la Odeón el 28 de octubre del año 1940. Y a ver, un chismecito, dicen la historia que el esposo de la dama que va a cantar no dejó grabar más a su señora con este cantor ni con ninguno, porque ella hizo otros temas acompañada por el maestro Canaro, pero cantando solista. Muy bien, está hablando Libardo de Birna Mores, que hace aquí con Ernesto Famá el dúo para Tormenta en el alma. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Reposo en mis sueños ingrata, y son largas mis horas de espera. En mi alma tus ojos de hoguera brillantes y negros me roban la calma. En mi afán de piadoso poeta, mientras llora la luna en la noche, en mi mano su llanto de nardo lo tomo y lo guardo en mi corazón. Solo sin tu amor de siempre los fantasmas negros de la oscuridad ponen con su risa fría germen de tormenta en mi soledad. Siento que en mi triste vida vos estás prendida porque te he querido, porque te he metido fría y despiadada como la cerrada hoja de un puñal. Tanto y tanto como yo, algún día sufrirás, ya tendrás un nuevo amor y ese amor me ha de vengar. Y en tus horas de quebranto este mismo llanto subirá a tus ojos y al ponerlo rojo lo que estoy pasando lo comprenderás. Hombre, aquí hay una historia increíble. Ella fue la mujer de Mariano Mores, Mirna. Pero la historia dice que por allá en los años 30, su hermana Margarita y ella apretaron el apellido, porque el apellido original era Guillermina Moragues. Entonces el Moragues lo volvieron Mores, ¿cierto? Y entonces formaron un dúo, las hermanas Moré. Y inclusive trabajaron en 3 películas de esa época. Y había un pianista muy joven llamado Mariano Martínez. Mariano Martínez se enamoró de ella y entonces resolvió no solamente agregarse al dúo, sino cambiar de apellido. Y es cuando ellos se casan en el año 43 y llamaron lo que se llamó el clan Mores. Mariano Mores era Mariano Martínez y le puso el apellido por el nombre de ella. Sí, lo que ella ostentaba. Pero lo más simpático es que ella nunca se arrepintió de haberse retirado. Mariano Mores decidió que no, que tranquila, que se dedicara a la familia. Y ella dice que se dedicó a la familia y el hombre la marginó de las tablas y de los micrófonos, Libardo. Sí, porque que tenía muy buena voz, cantó muy bien, pero él como un poco celoso. Ahí ve lo que pasó. Muy bien. Bueno, volvemos, fíjese usted, con un tango que lo van a interpretar a dúo un hombre y una mujer. El tango se llama Yo te amo. ¿De quién? Música, Edgardo Donato, el maestro. Letra de Carlos Lenzi. Y esta grabación es del año 1940 para la RCA. ¿Echamos otro chismecito aquí, doctor Peláez? ¿Cuál será? Romeo Gavio era compañero de Horacio Lagos. Es cierto. Horacio Lagos llegó, era un enamorado, ambos estaban enamorados de ella. Pero el que ganó la partida ahí fue Horacio Lagos, se casa con Lita Morales y este parece que se decepcionó y lanzó su vehículo al Río de la Plata. Se suicidó, murió ahogado. Gavio o Gavioli, que era el mismo. Entonces aquí el dúo lo van a hacer. Lita Morales, Romeo Gavio, su enamorado frustrado, la orquesta de Edgardo Donato en el tango Yo te amo. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Thank you. vivimos la ilusión de un gran amor. Yo te amo, corazón, caminito de perdón. Sin saber por qué te fuiste, no volverás, amor. ¿Qué importa que no vuelva si vives en mi pecho la luz de tu recuerdo para mi soledad? Los besos que me diste son besos de mi alma, cariño de mi vida, no puedo quererte nunca, nunca más. Cariño de mi vida, no puedo quererte nunca, nunca más. Murió muy joven Romeo Gavio Gavioli. Él era uruguayo, había nacido en Montevideo y, como lo advirtió Olivardo, se suicidó en 1957, decepción amorosa, pues porque no le paraba bolas la señorita. Bueno, doctor, y fue uno de los grandes, de los más sobresalientes compositores e intérpretes del candombe, como buen uruguayo. Manejaba el tamborín. Bueno, traemos una tonada criolla que se llama Campanitas. ¿De quiénes? La música y la letra le pertenecen a José Ricardo. Esta es una toma radial que escogimos el doctor Hernán Peláez y yo porque nos pareció muy bonita. No existe la grabación en disco, en pasta como tal. Es una toma radial, pero la vamos a disfrutar. Aquí le acompañan los guitarristas. Hacía 12 años estaban separados estos guitarristas que vamos a oír, que eran Landa, Lerena y Tabrazo. Con ellos tres y con el dúo Charlo, Sabina Olmos, en una toma radial, la tonada criolla, Campanitas. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? En un pueblito de Salta, la gente de baile está. En un pueblito de Salta, la gente de baile está. Con dicha y pata de cabra, hasta el alba seguirá. En tanto que un pobre mozo cantando triste esta samba va, campanita de mi pueblo que están tocando, tocando está. Campanita de mi pueblo que están tocando, tocando está. Se cansa la niña linda de la estancia el gavilán. Se cansa la niña linda de la estancia el gavilán. Con un pueblero buen mozo que vino de Tucumán. No es tan eso que un pobre mozo cantando triste está samba va. Campanita de mi pueblo que están tocando, tocando está. Campanita de mi pueblo que están tocando, tocando está. Al ver su prenda perdida, montó en su frente al azar. Al ver su prenda perdida, montó en su frente al azar. Hay que preguntarle al tiempo, ¿cuándo volverá? Pobre mozo cantando triste esta samba va. Campanita de mi pueblo que están tocando, tocando está. Campanita de mi pueblo que están tocando, tocando está. Campanita de mi pueblo que están tocando, tocando está. un detalle nada más sobre Carlos Pérez Charlo. Alguna vez le dijeron, no, es que su estilo es gardeliano. Digo, no, yo comencé con un estilo completamente gardeliano, pero después tuve que desprenderme de él y crear mi propio estilo. Y gracias a Charlo, se dice, el tango subió de nivel social, porque el hombre tenía su pinta, vestía muy bien, usaba sombrero con guantes de cuero, boquilla de oro para los cigarrillos, y le fue dando como ingreso a los salones sociales de alcurnia, de alta alcurnia, Libardo. Eso se debe a Charlo, ¿no? Pero Gardel vestía muy bien. Recuerde que hay un tango que dice, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Sí, pero este le ganó en pinta. Bueno, vamos con un bolero, regresamos y ya ustedes saben, si viene un bolero, viene Falgás con Elsa Miranda. El bolero se llama El amor del jibarito. ¿De quién es? La música y la letra le pertenecen a Noel Estrada. Esta grabación fue hecha por allá entre 1956 y 1958 en la ciudad de Medellín para la Casa Sonoluz. Elsa Miranda, Falgás, en El amor del jibarito. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Despierta, borinqueñita de mi vida, y escucha la canción de nuestro amor. Que vengo lleno de mis sueños y de ilusiones, porque ayer me entregaste tu corazón. Escucha, dulce amor mío, mis canciones. En ellas pongo mi alma y mi emoción. El alma del jibarito, fuerte y contento, porque mi ternito cultivo yo. Allí donde brilla la luna sobre mi bohío, en él tengo yo un jardincito de lindos rosales, y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales, y el rubio sol de Borinquen pinta de rosa mis cafetales. Y el rubio sol de Borinquen pinta de rosa mis cafetales. Qué lindas son mis montañas y praderas, pedazos de mi terruño tropical, en donde la hermosa luna de Puerto Rico tiene un collar de perlas sobre el palmar. Allí donde brilla la luna se ve mi bohío. En él tengo yo un jardincito de lindos rosales, y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales, y el rubio sol de Borinquen pinta de rosa mis cafetales, y el rubio sol de Borinquen pinta de rosa. Mis Bueno, mis amigos, la línea telefónica está habilitada y el WhatsApp 320-986-0448. Nos sintoniza Carlos Sosa en El Tabora, Carlos Dubán González Castillo en Usme, Carlos Arturo Niño Triana en Bosa El Paraíso, Jairo Gutiérrez en Aloha, María Teresa Garzón en Floralia, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, y el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal. Hay muchos más, pero el tiempo no nos lo permite, doctor. Vamos con un vals en el cierre de este conversatorio. Dúos mixtos, y el dúo para el vals se llama Lo que vieron mis ojos. Vals, ¿a quién pertenece? El maestro Juan Canaro, música, letra de Jesús Fernández Blanco. La grabación es del año 1935 en la RCA Víctor, doctor. La orquesta de Francisco Lomuto, las voces de Fernando Díaz, Mercedes Simone en el vals, Lo que vieron mis ojos. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Por tu amor, virginal, ha de ser mi vivir, un Edén. Yo te quiero más, cada vez, porque en ti ya cifré mi fe y mi ideal. Bello es amar, bello es sentir, una pasión que hace cantar con emoción la dicha de vivir. Nuestros agradecimientos a todos ustedes por su amable compañía. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Y a los oyentes de Radio Santa Fe, Odeón Radio, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, Quinchí Estéreo. Una invitación para el próximo conversatorio. Muy amables. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, Tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, Tango. La Milonga. El Vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche y 58 minutos. De fin de año. año en Radio Santa Fe 1070 AM. De buena parranda y hoy sí voy a emborracharme. En los aguinaldos ya apuntó mi negra y no creo que va a ganarme. De noche de fiesta, de buena parranda y hoy sí voy a emborracharme. En los aguinaldos ya apuntó mi negra y no creo que va a ganarme. Ay, qué luna tan hermosa, nos vamos a gozar. Mira que ya son las 12, nos vamos a parrandear. Mira que da de mi vida. Mi amor que provoca contigo yo de casarme. Ay, qué luna tan hermosa, nos vamos a gozar. Mira que ya son las 12, nos vamos a parrandear. Mira, prenda de mi vida, vámonos a gozar. ¡Algo que me quemo! Oye, prenda linda, nos vamos pa' Cartagena a gozar la luna y a gozar la brisa de sus hermosas palmeras. Oye, negra linda, cuando nos casemos nos vamos pa' Cartagena a gozar la luna y a gozar la brisa de sus hermosas palmeras. Y qué luna tan hermosa, nos vamos a gozar. Mira que ya son las 12, nos vamos a parrandear. Mira, prenda de mi vida, vámonos a gozar. Santa Fe también está en la red. www.radiosantafe.com. Con todas las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 9 de la noche y 2 minutos. Feliz Navidad y próspero año 2023. Les desea Radio Santa Fe. Viene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Viene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes.